tenemos aquí un disquito simpático para ti, que estás solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni volverá a serlo nunca. Marcus está llorando por esos pobres soldados que sufren tanto matando a niños y ancianos. Vacaciones en Tel Aviv. Hay Bayana, reaccionaria. Vacaciones en Tel Aviv. Esperemos que en Tel Aviv nunca vuelvan a tener vacaciones y que el Estado sionista caiga por el propio peso de la historia y de la justicia. Y mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo nuestro programa de radio hasta que las bombas de Tel Aviv empiecen a caer sobre Madrid, cosa que no nos llegaría a extrañar porque el sionismo es un modelo de expansión colonial y exterminio supremacista de todo lo que no sea su propia raza, su propia unidad, la propia elección de la unidad de destino universal que tienen esta manada de hijos de puta. Estamos de nuevo en Franca Decadencia. Esta es la edición 142, parece mentira, pero no lo es. Y hoy es 7 de marzo, sábado, son aproximadamente las 12 y pico de la mañana. Hace una preciosa mañana de frío, viento y lluvia primaveral. Los árboles están en flor, las enfermedades mentales están en flor también. Y nosotros, pues, estamos aquí haciendo algo que no da dinero a nadie porque queremos vivir sin la permanente mercantilización a la que el PP y el PSOE y los Podemos y los Sumares y los Restares y toda esa recua de vivillos y despabilaos que pululan y que te dicen lo que tienes que hacer y lo que tienes que sentir, nos quieren abocar, no nos da la gana, así que venimos a hacer Radio Libre, que nos parece mucho mejor plan. Dicho esto y soltada ya esta chapa, vamos a agradecer a todas las radios libres y todos los compañeros y compañeras y colectivos y colectivas que nos reemiten en distintos puntos de la piel de toro. Primero, estamos en Ágora Sol Radio, que además cumplimos 15 años, creo, creo que es el 15 cumpleaños este año, ya somos una emisora adolescente. Y podéis encontrar todos los contenidos de Ágora Sol Radio en agorasolradio.org y en página de Facebook y en contenidos en iVoox y demás. Nos reemiten los buenos compañeros y compañeras de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina, los viernes a las 3 de la tarde, en Radio Trama de Sabadell los jueves a las 6 de la tarde, en Radio La Granja de Zaragoza los martes a la 1, recuerden que la raza maña es la raza mejor, y en Red Podcast con K de kilo .org, que es una red de radios libres y comunitarias que tiene un par de años de vida. Así que muchas gracias a todos esos compañeros y compañeras que insensatamente alardeando de su ignorancia y su incapacidad deciden dar pábulo y dar difusión a este nuestro modesto y estúpido programa. Bien, tenemos hoy una invitada que ya se llama María Grande. Hola María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. No has venido sola, has venido acompañada de dos personas humanas. Sí, gracias por invitarme y por darme la posibilidad de traer invitados además. Venga, pues yo te agradezco a ti, tú me agradeces a mí por invitarte, yo te agradezco a ti por invitarlos a ellos y ellos se pueden agradecer, sí, mutuamente. Que se agradezcan ellos. Venga, pues preséntanoslos, por favor. Pues tenemos a Claire. Hola. Hola, Claire. Hola, Claire. ¿Qué tal? Que es una batería impresionante. Una batería, pero una batería como las pilas Duracell o, no, de, la, o de litio. De las de la cocina. De las que hacen mucho ruido. De las que hacen mucho ruido, no, es una batería de, la, de las de tu tu tu pa, tu tu tu tu pa. Sí, del ruido. Del ruido, muy bien, muy bien. Correcto. Pues bienvenida, Claire. Gracias, gracias por invitarme. Y tenemos también... a Grossman. Grossman, bienvenido, Grossman. Hola, buenas. Gracias por invitarme. Pero no me las des a mí, se las tienes que dar a ella. Sí. Aquí hay que triangular el agradecimiento. Invitado María. Sí. Y nada, Grossman no es batería, pero toca en un grupo y también dibuja. Sí, también, efectivamente. Es una persona multi. Aparte de otras cosas. ¿Podríamos decir que es multidisciplinar? Qué palabra. Sí. Pues no, como diga que sí lo echamos. O sea, decir, aquí multidisciplinarismos no queremos. Joder, era una trampa. Era una pregunta. Esto está, tío, esto es tío, una pregunta. Hay un perro debajo de la mesa, pillar, tío. O sea, esto es al que falle le ataca los tobillos. Ya lo tengo te muy veo, entrenado. Ya. Bueno. No, todo mentira. No echamos a nadie. Si no hemos echado a Milagros Milagrosa todavía, ¿a quién vamos a echar? Y hablando de Milagros Milagrosa, voy a hablar despacio para que me dé tiempo a poner una pista de sonido aquí, ese es el va a sonar ahora. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. House, house. Bienvenida Milagros, ya se me cuela la puta canción, me cago en el Winamp de los... Bienvenida Milagros, ¿qué tal estás? Pues me tienes loca, empiezas ¿por qué? A... porque estás empezando a hablar mala, yo que sé, me tienes loca perdida. ¿A quién hablo mal? ¿Me vas a reñir ya en, no, en directo? No, no, joder, Milagros, por favor, no, que me hijo. Dijiste que hoy te ibas a portar bien. Pero siempre me porto bien. Anda, que se porta bien, dice la jamba, vamos. Ya no tengo tiempo de nada más de eso. Bueno, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Muy antes bien, de nada. ¿Eh? Gracias por venir. Gracias por invitarme también. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué te cuentas? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Ha pasado algo con algún bombero tabletón? No, ahora no. No ¿has roto son, algo? No, que va. No tengo ya bomberos. Tengo ya no señores. Tienes bomberos. Señores. Señores, pero son peores. No están tabletones no, ni. No, no. No, ya. No, no, es que ya tú tienes son... unos estándares de calidad muy altos. Sí, hombre, no, no. Que va, a mí no me importa. ¿No? Yo, a mí me encanta aquello de que el bombero me hay de risa. Pero ya hace muchos años de eso. Bueno, me quedé en casa de mi hijo encerrada y tuve que llamarlo. Y llamó, bueno, no sabemos si se quedó sí, sí. encerrada no, o no. casualmente no, no, resulta no. que. ¿Qué va? Bueno, no. bien. Pues muchas gracias, Milagros. Ya sabes que puedes interrumpir cuando consideres y sí. yo te cortaré cuando considere que estás interrumpiendo demasiado. Bueno, vale, ya veré yo lo que hago. Muy bien, así me gusta. Vale, pues venga, vamos ya al turrón y vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntanos un poquito, María, de dónde sales. Bueno, no, te he presentado, pero realmente no he hablado todavía de tu función laboral o profesional o artística, que es lo que te trae aquí, que eres ilustradora, ceramista, diseñadora, animadora ya. y un montón de cosas es más. Es que nunca soy capaz de definirme bien porque soy, o sea, realmente me aburro de todo y lo que me pasa es que cambio a otro. Entonces, venga. Al principio era solo diseñadora. Uh-huh. Y luego dije, ah, pues me gusta la ilustración, pues soy diseñadora e ilustradora. Y luego me quedé en el paro y estudié cerámica. Y dije, ah, pues también añado ceramista. Y empecé a tocar cosas de animación y dije, va, pues animadora también. Aunque ese último creo que lo he ido quitando poco a poco porque sí. la animación me resulta muy tediosa. Y porque, bueno, laboralmente después no la he utilizado. Uh-huh. Pero bueno, ¿yo de dónde salgo? Pues salgo de Orense. Cierto. Ourense, perdón. ¿Le dices Ourense, sí? O sea, sí, digo Ourense, pero como aquí estoy en modo madrileño, uh-huh. o sea, a veces si dices Ourense, pues te preguntan, ¿cómo? Ourense, uh-huh. Ourense. Sí. Vale, sí, porque eso es toda, hay toda una batalla cultural ahí sí. con el tema, yo que estudié en Coruña y había una batalla cultural que creo que eso refleja un poco el estado paupérrimo y lamentable del debate político que nos vemos abocados a sufrir, que se reduce sí. al adjetivo, ¿no? O a cuestiones meramente simbólicas y de peleitas que lo único que hacen es entretener a una élite y una especie de burguesía política que se pelean entre ellos cuando realmente la cultura no puede ser solo eso, ¿no? La cultura es algo mucho más importante y que surge mucho más desde abajo. Sí. Bueno, mandarme callar ya, por favor. Pablo, cállate. De no, acuerdo. No, no. Es verdad. Venga, empieza. Sales de Ourense. Sí, salgo venga, de Ourense. Ciudad de las Burgas. Exactamente. Y de los suaves, que tiene pulpo. Una plaza dedicada a los suaves. Sí, sí. Debe ser la única plaza digna, con un nombre digno que hay en España. No era policía, era comisario de policía, que es mucho más que ser policía. Está abierto mi micro. Está abierto. Hay que decirlo. No, pero era un chivato. Era madero. Era rollo chivato. No lo sabemos. Pero no hables mal de Ourense, que bien que te gusta. Ya, pero el de los suaves no, tío. No, pero bueno, yo qué sé, es parte de la cultura de Ourense. Efectivamente. Y por lo tanto, pues bien. Pues nada, yo estaba allí y pues era una ciudad pequeña, no pasaban muchas cosas y estaba estudiando en el instituto y no sabía que existían los bachilleratos de artes. Y entonces un amigo vinculado al mundo de la música me dijo, oye, ¿y por qué tú no estudias arte? Y yo, no, es que yo tengo que hacer algo técnico porque soy buena estudiante. Y el orientador, que ese personaje que hay en el instituto, me dijo, no, tienes buenas notas, tú vas a hacer ingeniería de no sé qué. Y dije, bueno, me gusta dibujar, pero tampoco tantísimo, pues voy a hacer arquitectura. Bueno, duré 5 meses en Coruña. Sí. Chungo tema, la raza coruñesa, hay que tener mucho cuidado con ella. Y lo pasé muy mal porque era buena estudiante y de repente se me vino abajo todo, no sabía qué hacer. Y entonces descubrí que había una escuela de FP, que de aquellas era como una cosa rara. Fui la primera en mi familia que no estudió una carrera. Y era diseño gráfico en la Anton Failde de Ourense y ahí descubrí el diseño. Muy vinculado con la música realmente porque yo veía carteles de grupos y quería hacer carteles. Y eso es a lo que me dedico profesionalmente. Al diseño gráfico. Sí. Vale. Eso ya me están surgiendo ahí bastantes conexiones para cosas de las que me gustaría hablar, pero como has empezado hablando de que eres de Ourense y de que vienes de allí, me interesa primero, bueno, primero de todo vamos a lo material, que nosotros somos un programa que tratamos de huir del simbolismo vacuo y superfluo y del pedo intelectual para bajar a tierra las cosas. ¿Cómo empiezas a trabajar? Trabajar entendido como, primero, por un lado, conectar con un mundo de producción cultural, que bien sea remunerado o no, y después, que es lo que más nos interesa, el mundo laboral, es decir, a ganarte el pan con el sudor de tu talento. Bueno, pues salí al mercado laboral. Ese concepto de mierda. ¿Qué se vende? En el mercado de las verduras se venden verduras. En el mercado laboral, ¿qué se venden? ¿Niños esclavos? No existe el mercado laboral. Existe el mundo del trabajo. En un año muy guay, que fue 2009, plena crisis. Ah, pues el momento perfecto para salir al mundo laboral. Sí, lo calculé todo para... Y bueno, la verdad es que empecé a trabajar bastante joven porque tenía ganas de trabajar y apareció un trabajo y trabajé en una productora audiovisual, pues como diseñadora gráfica, hacía todo, la página web, los banners, todo eso. Y luego al poco tiempo me fui a trabajar en la escuela de diseño en la que había estudiado en Madrid. Voy a mencionar. Hemos dado un salto porque tú has hablado de una escuela de la de Ourense. Vale, ahí estuve y luego años. Un trabajo. ¿Cómo entras en ese trabajo? No. ¿Mandas un currículum y...? No, después de estar en Ourense me vine a Madrid a seguir estudiando porque me parecía insuficiente. Y dije, bueno, esto del diseño parece que se me da más o menos bien. ¿En qué año estamos hablando que viniste a Madrid? 2006. Hace 20 casi. Hace casi 20, sí. 20. Sí, claro. Sí, es mi cumpleaños de Madrid, 20 años, dentro de poco. Fíjate. Sí. Y tú llevas un montón aquí también, ¿no? Bueno, yo desde 2004, yo llevo 22, ya hice el... Ya hiciste la veintena. Sí. ¿Y qué tal? Esos 2 años extra que me llevas. Bueno, es una buena pregunta, pero es... Bien, si sigo aquí es por algo. Sí. O sea que... Yo soy vigués, sí. Soy de Vigo, no lo niego y lo dijo con arrogancia. Entonces, llegas a... Llego a Madrid y estudié 3 años de diseño y después me puse a trabajar. ¿Dónde estudiaste esos 3 años? En el IED. En el IED. Ahora es cuando voy a ese hablar. Sitio tan guay, tan majo, con gente humilde de todas las clases sociales, salvo de las de los que trabajan para vivir, porque es... Bueno, yo he trabajado para el IED. Vale, él también. O sea, estamos aquí en un... Sí, calla, qué vergüenza. Sí, yo curré ahí. ¿Curraste en el IED? Sí. Vale. De esclavo. Hombre, pero como ellos también. O sea, a ver, no sé muy bien, pero seguro. Yo tengo una relación muy extraña, porque estudié ahí y la verdad, pues estudiar me vino muy bien para entrar en contacto con el mundo laboral, aprender, etcétera. Pero luego trabajé ahí y mi experiencia laboral fue nefasta. No me importa hablar de ello en realidad. Pues me echaron después de 9 años de muchos contratos. ¿Estabas muy contratada malos. Como asalariada o como autónoma? Estuve falsa autónoma. Eso era muy habitual en el IED, sí. Estuve de prácticas sin contrato, o sea, años que coticé que nunca computarán como años laborales. Ajá. Y lo único que me gustaba de estar allí era que teníamos los meses de vacaciones. Los escolares. O sea, al final, ¿no? Aproximadamente casi todo el mundo que trabajaba ahí estaba ahí por la mera razón de que cobrabas muy poco. Uh-huh. Tenías unas condiciones laborales muy de mierda, uh-huh. pero los compañeros eran geniales, la verdad. El ambiente estaba muy guay y teníamos muy buenas vacaciones. Uh-huh. Entonces, te compensaba eso. Pero creo que aguanté demasiado tiempo hasta quemarme mucho, muy fuerte. Y llegué a dirigir un mini equipo, cosa que me horrorizó, ser un cargo un poco más alto, porque ahí empecé a ver las cosas laborales que odio. Y es, ¿cómo, por ejemplo? Pues que hay gente que cobra menos que otra y que hace más trabajo, o que hace el mismo trabajo y por... no sabes muy bien por qué. O sea, me empecé a enterar de lo que cobraba la gente, mis compañeros. Y ahí dije, Dios, no quiero estar aquí. Entonces, eso, bueno... Perdona que sí, te interrumpa, sí. Pero has tocado un tema que creo que es fundamental. Y que creo que precisamente viene relacionado con esta idea de todos estos podridos y vendidos asquerosos que nos han ido relegando y que han ido eliminando la idea de la clase como algo fundamental y estructural en cómo uh-huh. se organiza nuestra sociedad y que han permitido, desde el sindicalismo adocenado y de estómagos agradecidos, han permitido que hablemos de lo que decíamos antes, mercado laboral. Sí. ¿Cómo es posible que 6, 8, 10, 12, 15 personas que trabajan juntas haciendo tareas similares o equivalentes no sepan unas y otras lo que cobran? Total. Es decir, ¿eso a quién beneficia? ¿A los trabajadores o al patrón? Eso es, el patrón está encantado con que sí. nadie sepa. Sin embargo, es un tabú que han conseguido instalar en la cultura. Es decir, que han conseguido hacer que eso sea la normalidad y que preguntar, oye, ¿tú cuánto estás cobrando? Sea de mala educación. Mm. Pues yo lo voy a decir, en el IED me pagaban, cuando trabajé allí hace una década ya, me pagan 45 euros como autónomo. 45, creo recordar que eran 45 euros la hora lectiva, que eso no es la hora de trabajo, para un autónomo eso es muy bajo, y sin embargo haciendo ese mismo trabajo en otro sitio, en una universidad, en la UTAD, estaba cobrando 90 por el mismo trabajo. ¿Por qué? ¿Porque unos son buenos y otros son malos? No, porque unos tienen la sede en Callao, en el centro de Madrid, en plena Gran Vía, y otros tienen la sede entre Las Rozas y Las Matas. Entonces a unos les cuesta más conseguir mano de obra y a otros les cuesta menos. Exacto. Por eso arriba en UTAD pagaban el doble. Bueno, es que a lo mejor había otra persona que hacía exactamente tu trabajo y cobraba el doble. A eso me refiero, que había, sí. había pues no sé. Y ole por ella y fantástico, muy bien. Si lo que queremos es que todo el mundo cobre más, o sea, no queremos una redistribución a la baja, queremos una redistribución equitativa y justa. Pero para eso es necesario y fundamental saber cuánto están ganando las personas. Sí. Y sin embargo han conseguido que eso se convierta en un tabú. Bien, venga, hemos roto ya ese tabú. ¿Vale? No, yo encantada de hablar mal y bien del IED también, porque claro. ha habido cosas buenas para mí allí y creo que he aprendido mucho. Pero en cuanto empecé a ver lo que significaba tener gente a tu cargo, uh-huh. de la que eras responsable y todas esas palabras que sí. del mundo laboral, pues no me gustó nada. Entonces uh-huh. empecé a quemarme. También hubo un cambio de directores y no sé qué. Bueno, estas cosas que pasan en las empresas. Uh-huh. Y empezaron a echar a mucha gente y dije, jolín, me está interesando más ir en contra de este trabajo en el que estoy trabajando que trabajar. Entonces intentamos, un grupo de trabajadores, hacer algo similar a un sindicato, porque no existía, no había Ajá. nada allí dentro. Uh-huh. Y me acuerdo que quedábamos en un local de ensayo para tener reuniones furtivas, porque claro, para el tipo de personas que trabajaba allí era como todo muy raro y muy difícil montar algo así o ir en contra de los jefes, era algo para lo que nos habían educado. Sí. Piensa que muchos habíamos estudiado ahí, nos habían hecho a su uh-huh. medida, ¿no? Sí. Y en 3 meses me echaron. Perfecto, es una jugada perfecta. Es una jugada, eso se da mucho en nuestro sector. Sí. La formación como negocio que retroalimenta. Es como decirte, el traficante de drogas que gestiona un centro de desintoxicación o algo así. Mm. Hay un algo perverso en el mundo de la educación, especialmente universitaria o superior, sí. en cuestiones artísticas, en Madrid por lo menos, que es los que te forman. Y les pagas para que te formen. Luego te reclutan. Luego te reclutan, sí. Y entonces tú ya estás formada para cubrir sus necesidades patronales. Y además tú vas primero a pagar por estudiar y después a generarles valor con tu trabajo. Sí. Y a dejarles esa plusvalía, con lo cual es un win-win en toda regla. Lo que pasa es que solo win-win uno y el otro pues pringilús un poco. Sí. Jo, me acuerdo la única vez que fui a pedirles un aumento de sueldo, que les dije, mira, yo ahora... estoy en Madrid viviendo y estoy haciendo cálculos y no me da para vivir. Y pienso, trabajo en una escuela de prestigio, uh-huh. de diseñadores, de sí. gente tal, y, y si yo quisiese estudiar ahora aquí, no podría permitirme. O sea, ¿qué sentido tiene que yo esté trabajando en un espacio con gente y yo no puedo pagar esto? O sea, no tiene sentido. Y bueno, fue el día en el que la de Recursos Humanos estaba llorando porque le habían echado la bronca a su jefa. Y bueno, en fin, un ambiente laboral muy, muy rico, muy ¿no? interesante. Pero bueno, me sirvió para que me echaran, que era lo que quería en el fondo, y cambiar un poco de vida. Pero sí que es que era muy joven y no había entendido aún cómo funcionaba el mundo. ¿Cuánto de joven eras? O sea, cuando empecé a trabajar tenía 24 años. Uh-huh. Bueno, muy joven. Bueno, ahora veo muy joven mirando hacia atrás. Una persona de 24 años es joven, sí. Y no sabía muy bien cómo iba eso. Y nada, pues me echaron y fue mi época más feliz del mundo porque tuve 2 años de paro. Uh-huh. Y jo, yo siempre digo que debería haber cada 4 años 2 años de paro legales para todo el mundo porque... Uh-huh. A mí me sirvió, pues ya te digo, mucha gente que echaron en la misma época que a mí estuvo con depresiones muy jodidas y gente para la que ese trabajo era como su vida, te criaban como si fueses su familia y ahí ibas sí, a estar protegido. Cojones. Somos familia, y sí, luego los cojones. Les daba igual, no sé absolutamente. Y entonces, a ver, yo dentro de lo que cabe, pues no lo pasé tan mal, pero hay gente que sufrió muchísimo y esos 2 años fueron como para recuperarse. Y ahí estudié cerámica y me pareció guay. La verdad, estudié cerámica, pero tampoco me dedico a ello porque no vivo de la artesanía. ¿Supiste aprovechar ese momento, sí. esa complicación que es quedarte en el paro para formarte más? Y a la vez, ¿supiste sobrevivir o aguantar mejor el golpe que supone un despido de un centro con prestigio, sí. como tú dices? Sí. ¿Por qué crees que lo aguantaste mejor que otras compañeras o compañeros? A ver, pues porque a lo mejor me di cuenta pronto de que me estaban timando. Había otra gente que estaba absolutamente comprada y claro. brainwashed. O sea, exactamente. Absolutamente. ¿Cómo se llama eso? Conciencia. Sí. Tomaste conciencia, tenías conciencia, sí. estabas concienciada. ¿Qué sí. es lo que se esfuerza Pedro Sánchez y Ana Rosa y todos los fachas? En que perdamos esa capacidad de ser conscientes de la realidad. Y la conciencia de la realidad te permite sobrevivir o aguantar mejor los golpes que te da esa misma realidad. Yo creo que para mí fue fundamental... ver lo injusto que eran las condiciones laborales de los compañeros que trabajaban en mi equipo, ¿no? Uh-huh. El que yo gestionaba. Y me sentía súper incómoda yendo a trabajar, viendo uh-huh. que había esas injusticias. Entonces ahí dije, no, esto no es para mí, no quiero ser jefa, uh-huh. ni tener gente a mi cargo porque no lo aguanto. Y ahí, bueno, la cerámica fue un poco un tropezón. Estaba paseando por Príncipe Pío y dije, anda, aquí hay una escuela de cerámica. Estaba en paro y muy feliz paseando. Voy a entrar en esta escuela, qué bonita. Y de repente dije, jo, qué guay sería estudiar cerámica. Vi unas piezas que había de otros años, de gente que había hecho cosas muy interesantes y dije, jo, qué guay. Voy a preguntar cuando cierran los plazos y por si acaso puedo hacerme un curso. Y me dijeron, mira, es que queda media hora para apuntarse. Hostia, joder. Sí, y entonces dije, vale. ¿En cuál me apunto? Había como varios cursos. Dijiste, me sobran 29 minutos. Sí, dije, bueno, va, ¿qué hago? Y lo vi como un poco una señal, ¿no? O sea, no soy nada espiritual ni nada, pero dije, va, venga, pues me apunto y luego si no... Y es una escuela que recomiendo a todo el mundo que quiera hacer cerámica porque es oficial, te conviertes en técnico profesional. Joder. O sea, yo podría hacer váteres, ¿vale? Ajá, podría vale. trabajar en roca, porque eso es cerámica también, claro, llega un momento... Claro, yo creía que era como hacer muñequitos de plastilina y ya está, pero no, es un proceso más largo que implica aprender química y cosas así. Sí, y nada, fue como un poco un flechazo y me metí ahí, estuve 2 años muy feliz. Bueno, fue el año de la pandemia, uno de los años. ¿Cómo es la escuela? ¿Di el nombre? Se llama Francisco Alcántara y es pública y es muy barato estudiar ahí porque es pública. Entonces, pues como que yo hice un ciclo superior y pagué creo que 200 euros los 2 años o 300 Ajá. euros en total. O sea, es asequible. Y piensa que estás poniendo hornos a 1000 grados sí, y sí, gastas sí, mucho no material. Sí. No es barata la cerámica. No. Ahora está como más de moda. Es verdad que antes el año que yo empecé la gente lo veía como una cosa todavía un poco va pues hacer artesanía o cuencos y cosas así, uh-huh. o lo de Ghost y todo eso, ¿no? la escena de la peli Ghost, que parece que eso es toda la cerámica que existe en el mundo. Pero y así fue como os conocisteis Grossman y tú, ¿no? Confírmanos eso, Grossman. ¿Cómo? Como en Ghost. Haciendo sí. así, horneando un sí, bol sí. y tú le pasas está, la mano así. Ya aparecí dices, de repente. Nena, yo sí, te das cuenta. Tú atravesaste la pared, ¿no? Sí. Cantando, dijiste, claro. Yo soy optimista, ven aquí. Yo, claro, claro. Yo estoy muerta en realidad. Claro, es un fantasma, es un flipado. Sí, bueno. y eso. Bueno, y a Claire la conocí gracias a que tocaba en el grupo de Grossman, o sea que... El grupo que se llama Grossgoroth y que hemos puesto aquí más de una vez porque hemos utilizado su canción Ya soy optimista como sintonía de despedida. Gracias. Es más, yo me la he comprado. La he comprado. Hostias. En el Bandcamp. Sí, soy el que se la compró. El único. Ah, eres tú. De esto has vivido, ¿no, Grossman? Sí, sí, he vivido de su euro. Para que luego se quejen los artistas. Me fui de vacaciones. Bien. Venga, pues continúa entonces. Cuéntanos, pasa a la cerámica y entras en el mundo profesional. O sea, te vuelves a reenganchar. Sí, al mundo me vuelvo del a reenganchar porque después de la cerámica dije, voy a ser autónoma y esto va a ser maravilloso y voy a vivir bien. Y error. Empecé. Esto, en realidad, pide una cosa que si yo fuera ágil podría hacer a la velocidad del trueno. Pasa que la agilidad no es lo mío, pero la tontería sí, entonces creo que voy a ser capaz de hacerlo. Si no contamos algo. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Efectivamente, hacerse autónomo no siempre sale tan bien como pudiera parecer. Tú lo has comprobado, ¿verdad? No salió fatal porque... Uh-huh. Pero no vivía, estaba dando clase en otra escuela de diseño. ¿Qué escuela de diseño? FEI se llama. Ajá. Fui fundamentalmente porque estaba cerca de mi casa. A ver, me va a corregir Grossman porque igual me estoy olvidando. No, porque nos has dicho que fuiste primer premio de... Eso, Madre. Eso, habla de los premios también. Claro, bueno, yo qué sé, hay que comentar. Sí, claro que sí. Bueno, claro, para sí. Eso te he traído, gracias. Totalmente, totalmente. Para eso has venido. Bueno, primer premio de cerámica, ¿no? Sí, bueno, al acabar los cursos hacen como una... Bien, sí. Un premio que te... muy bien apunte. El premio sí, de la Comunidad de Madrid. Ese euro te lo has merecido, o sea, es que en realidad te lo has ganado ahora, es que no con la cantidad. Aquí, aquí estoy. Fue en plena pandemia, entonces no nos dieron los premios. Yo estaba con mucho miedo de que me lo diese Ayuso, porque es un premio de la Comunidad de Madrid, sí. De educación. ¿Y qué tenías miedo exactamente? ¿Que te lo diese y que luego te que tuviese quitara que hacer la cartera? El lo de darle besos o algo así, sí. No sé. Hostia, joder, si hubiera, pero imagínate que vas y le metes un filetazo ya. Ahí, te metes un... Con el premio ahí sí que podías hacer un rollo. Es que no tengo ningún premio físico, no hay nada físico. O sea, no. Es como una mención. Te podrías hacer uno de cerámica. Sí, la verdad. O tirarle la propia escultura que hice, de hecho, encima, que podía pesar un poco, sí. Bueno, fue la pandemia, no tuvimos que hacer nada. Bueno, me dieron ese premio extraordinario de artes de la Comunidad de Madrid y estoy muy contenta porque gracias a eso, pues ahora estoy exponiendo esa pieza y otras que hice ad hoc para una exposición colectiva que se llama Diversa, que lleva todo el año pasado girando por Galicia. Ah, mira qué bien. Sí, qué bien, qué bonito. Y está por ahí mi pieza, porque yo la tenía llena de polvo en una caja, pues en la casa de mis padres, básicamente. Uh-huh. Y estoy contenta de que esté por ahí. Y la cerámica es algo a lo que recurro cuando pues tengo una mala época o estoy de bajona o veo que el mundo no tiene mucho sentido y hago pues eso, me da vida hacer cerámica. ¿Sabes lo que también da mucha vida a las personas? Fijaros, qué estilo cutre, sí, como, sí. De, no, como de un 2-3 barato que me gasto. Es a lo que llego, o sea, chicos, esto es lo que hay. Si queréis un locutor bueno, haber pagado. Pero lo que da mucho subidón cuando las cosas van mal es la buena música, así que vamos a hacer una pausa en el programa por primera vez en nuestra historia para poner una canción en el medio. Dices que tu vida es la mierda más grande que existe, pero no has pensado jamás en cambiar las alfombras de casa. Eric ya me dijo que a ver si formo una banda y el gato se escapa para poder tomarse algo en el bola. Llamando a vídeo por la noche para ver si está en coma o si su empresa resiste y puede monetizar. Jota, por favor, llévame a Coachella en un Albia. Yo soy de transporte público porque es historia y es magia. Me encontré con Samantha en la cancha de Ferro. Dice que ahora es la comentarista que narra tus sueños. Llamando a Ovidio por la noche para ver si está en coma o si su empresa resiste y puede monetizar. profetizar. No es pecado matar a Carlos. Dices que tu vida es la mierda más grande que existe. Que el pueblo no puede estar escondido detrás de esas montañas. Desde los coches nos insultan y nos escupen. Creo que hay que ir pensando en volver a la autoescuela. A la autoescuela. A la autoescuela. A la autoescuela. A la autoescuela. A la autoescuela. Bien, pues esta pausa musical maravillosa, patrocinada por Autoescuela, un grupo asturiano, si no nos confundimos, y nosotros nos confundimos habitualmente, que van a tocar en breves, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Sábado 14 de marzo, Centro Social El Nido, Metro Parque de Santa María, calle Santa Susana 28. ¿Hora? Madrid, a las 8:30. ¿Precio? Taquilla inversa, solo efectivo. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Alguien que llegue, pim, pim, pim, que ponga las cosas, que diga las movidas, que no se me enrolle. Muchas gracias, Ignacio. O sea, a ti. Pero vamos a ver qué maravilla este muchacho. Tocan con Grosgorod, que no lo has dicho. Ah, sí. Autoescuela y Grosgorod. Eso sí. Es. Bien, pues ya tenéis plan para... Eso es el próximo sábado, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, perfecto. Ya tenemos algo que hacer. Hoy tenemos plan también. Sí, hoy se está emitiendo en directo. Las pobres personas que lo escuchen, pues hoy tenemos plan nocturno en Madrid y nos lo va a contar Claire. Sí, pues nosotros tocamos con Cheche. ¿Vosotros quién? Ah, bien, vale. Vosotros, déjame, Cheche. Déjame hablar, no me cortes. Que no me digas lo que tengo que decir. El micrófono, por favor, ya está bien. Nosotros con Cheche tocamos en el Urli, pues no sé, a las 9:30, apertura de puertas. Al final íbamos a tocar con un grupazo de la zona de Denia, Caballo Trípode, pero han tenido que cancelar por motivos personales, que se arreglarán, esperemos, en el tiempo, y que volverán a programar una visita en un futuro próximo. Y entonces hemos cabalgado, hemos cambiado un caballo por el otro y tocaremos con los caballos de Düsseldorf. Hola. Los caballitos. Los caballitos de Düsseldorf. Sí, que nos van a acompañar. Por lo tanto, también la buena noticia para la gente... En crisis existencial, como somos unos cuantos aquí, pues el precio es más bajo, porque como nadie viene de fuera, pues desde 12 tenemos el concierto a 8 euros en la sala Buglitzer, esta muy noche bien. En Gran Vía. En la calle Tres Cruces, no sé cuánto, sí. Tres Cruces. Sí, tres, ahí Grossman me puede ayudar seguramente. Código postal. Al lado de Madrid Rock. Ya no necesitamos más datos. Bueno, muchas gracias. Bien, pues ya tenemos la agenda cubierta. Vamos entonces a la chicha. Vale, Ourense, Madrid, centralismo, provincias. Cuéntanos un poco en tu experiencia cultural y profesional cómo has vivido esta organización y esta distribución del trabajo en España. Uy, qué pregunta más extraña. O sea, la distribución de... Pues es que al final, cuando la gente... O sea, aquí vienen a opinar de las preguntas, esto es el colmo. No, o sea, a ver, cuando voy a Galicia, me dicen todo el rato que hago en Madrid. Sí. Y yo creo firmemente que aquí solo quedamos desquiciados en Madrid. O sea, somos gente que estamos un poco mal de la cabeza y nos va la caña. Porque obviamente allí se vive muy tranquilo. Pero... claro, algo tiene que tener Madrid para que estemos aquí. Entonces mi reflexión últimamente es que pues aquí hay algo mágico, que es resistir, aguantar esto, que es vivir aquí, que es sobrevivir a esto. Entonces pues esa es mi experiencia. En lo laboral, pues las ofertas de trabajo que me empezaron a venir eran de aquí. Entonces he ido concatenando un trabajo con otro y me he quedado aquí. Las ofertas laborales a las que he podido más o menos acceder en Galicia, pues no me llamaron tanto la atención en su momento y ahora estoy un poco pues aquí. Uh-huh. No lo sé. No sé si esa es la pregunta. ¿Crees que ha crecido el tejido productivo, o sea, las oportunidades laborales en Galicia desde que te viniste? Sí, creo que Galicia es un sitio que me mola un montón y mola un montón vivir ahí. Y Vigo más. Yo soy súper fan de Vigo, la verdad. Sí. Y de Ourense, claro. Pero Vigo más que Coruña, perdón. Hombre, claro, pero bueno, eso es normal, o sea, sí, quiero, ¿no?, decir. ¿Qué pasa con Coruña? Pues que está lleno de coruñeses y de coruñesas. Todas las señoras en Coruña son Pititas Ridruejo. Oh. ¿No te parece bastante? Bueno, a ver. Él puede hablar, que vivió en Coruña. ¿Tú viviste en Coruña, neno? Así es. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde tenías el...? Calle Barcelona. ¿Y eso dónde está? No, eso está ya por... ¿Cómo se llama la peatonal esta hincha que hay? Ajá. Por arriba, donde tiene la casa de tu madre. Igual. Torreiro. Yo viví en Torreiro una vez, unos meses. Es que hay una peatonal gigante ahí. Pero céntrica, entiendo, ¿no? La comercial. Sí, sí. Hay un no sí, ¿cómo se llama? Los no Rosales. La que va a dar a María Pita. Que no, está, no, no, no. María Pita está. No, no, eso es el centro. Yo claro, vivía. Avenida de Finisterre, subiendo esa para arriba. Sí. ¿No? Por ahí. Donde la es que casa no sé, de tu hermano. No sé, tío. Bueno, no, da igual. Estoy en la zona pobre, digamos. Ah, vale, vale. No es Monte Alto, no hablamos de Monte Alto. No, porque Monte no. Alto está cerca del centro. Sí. No, no, no, no, no. Lejos. Pero Monte Alto, Zapateira. Mola. Ni siquiera sé si eso está en Coruña. No, es. Va, da igual, da igual. Una mierda todo. Es que hay muchas cuestas ahí. Bueno, mucho en pijo en también. Y mucho idiota. Hay mucho pijo en Coruña, sí. Hombre, no, yo he visto la raza aria allí. Ay, Dios. Sí. Hay rubio gallego ario. Sí, claro, lo hay. Hombre, sí, a ver. De pijo de mierda. Ha habido muchas incursiones de muchos tipos en Galicia, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, siguiendo a lo que estaba diciendo, que no, que Galicia mola un montón. Además, hay un montón de gente que hace dibujos y que hace ilustración y un montón de movida cultural, siempre la ha habido. Sí. Uh-huh. Sí. Tú siempre has estado conectada con ese tejido, ¿no? Porque por lo que he estado investigando, bueno, ya ves tú la investigación que yo hago, pero no solo tienes tu función, digamos, más profesional, que es, como has dicho, el diseño gráfico, que era algo que yo antes de investigar un poco ya imaginaba, digo, vale, diseño, ilustración, animación, hay una cosa de estas, de la que, y cerámica, hay una de estas de las que es más fácil vivir que las otras. Sí. Pero siempre has tenido conexión con la producción cultural o artística, tanto en la música como en la autoedición de ilustración, de tebeo, etcétera, como en el mundo de la cerámica que nos has contado. ¿Cómo orientas tú la diferencia entre lo que haces para ganar pasta con un encargo ya más cerrado y lo que haces más por liberación personal o lo que es más propio de ti o te sale de manera más pura? A ver, yo lo que hago es que tengo mi trabajo de 40 horas. Trabajo de 40 horas, 9 to 5. Bueno, 9 to 5, no sé si es 9 to 5. 10 to 6. Vale, sea, bueno, no jodas, no está mal. Está muy guay. No, o sea, estoy bien. Ahora estoy contenta porque además, pues bueno, pues puedo teletrabajar un poco y eso siempre es bien. ¿Un poco cuántos días a la semana son? 4. Joder, un poco, me cago en diola. Tienes que ir a la oficina a decir, hola, cucu, soy yo, ¿os acordáis? Sí. Lo que pasa es que trabajo los fines de semana. O sea, estoy de guardia los fines de semana. Sí, vale, es un poco vale, mierda. Vale. Es un trabajo que está guay para lo que yo quiero hacer, que es en todos los momentos en los que no tengo trabajo, puedo hacer mis mierdas. Ajá. Por ejemplo, estoy estudiando una carrera, estoy con el TFG de una carrera. ¿Qué carrera estás estudiando? Grado en diseño gráfico, porque el IED no era un grado oficial. No es grado oficial. Entonces, pues como soy hija de funcionarios, a mis 40 me está viniendo la responsabilidad y a veces me planteo si mi futuro laboral no será terminar satisfactoriamente siendo profesora en una escuela de diseño y no preocupándome mucho más por nada más. A mí me parece una de las mejores opciones laborales. Sí, está difícil porque opositar es jodido, pero... Ah, bueno, por supuesto, eso es una mierda como un castillo. Sí, y además tengo que hacer un máster de profesorado después de la carrera, pero bueno, ahí estoy, voy haciéndolo como de trabajo de fondo, ya os digo, robando horas a mi trabajo de 40 horas en mis huecos, pues he ido haciendo una carrera y ahí es donde hago, pues también cuando termino mi jornada laboral y no estoy muy agotada, pues intento sacar lo que es mi yo artístico o ilustrador, que es Soy María Grande, que es todo lo que pongo en mi Instagram, básicamente, que es por lo que quiero que me llamen, no por mi trabajo de diseñadora, y pues ahí doy rienda suelta. Por suerte, en los últimos años he tenido algún encargo de ese perfil ilustrador, pero no es mi modo de vida. No es tu fuente de, Por eso vivo más relajada con esa parte. Lo hago pues un poco por necesidad mental, por huir del día a día laboral y por porque es lo que me gusta hacer en realidad, dibujar. ¿Tú ves una diferencia radical entre tu función laboral y tu forma de expresarte o de producir cosas, de hacer cosas que no esté enganchada a lo laboral? No, es que en realidad se conectan un poco, porque soy yo haciendo cosas. Entonces, lo que me pasa es que intento ser lo más mi yo ilustrador en mi trabajo como diseñadora y meterlo al máximo para no deprimirme, porque el trabajo de diseñador puede ser muy aburrido y muy repetitivo, y entonces intento meter las pinceladas que puedo de esa parte más artística en mi trabajo diario, y luego pues cuando salgo del trabajo es cuando realmente soy feliz. Sí, es esta cosa de la alienación que le llamaban, ¿no? Que el otro día en el concierto de Megarrollo, que si no me equivoco tú estuviste también. Sí, sí. De hecho, claro, sí estuviste, porque además luego tocaba Grosgoroth también. Sí. Hablaron y me pareció que usaban un término que es mucho más efectivo y mucho más interesante, que era desafección, ¿no? El trabajo más alienado es un trabajo donde estás desafecto, lo haces. Sí. Hay algo de ti en ello, pero muy poquito. Lo que más hay es, me pagan por hacer esta mierda y lo hago a cambio de pasta. Estás vendiendo tu fuerza de trabajo. Y sin embargo luego está la producción más libre, donde no hay desafección, sino lo que hay es una gran afección. Es decir, lo que haces te representa más, ¿no? Sí, y de hecho tiene que representarte mucho para que al salir de tu trabajo de 8 horas dediques tiempo a eso. Exacto. Y no te vayas a tirar a ver la tele. Exactamente. Entonces ahí hay una fuerza que no sé cómo describir. Hay algo que te incita a hacer cosas y las tienes que hacer, no hay otra opción. Salen de dentro y no las puedes parar. Pues a lo mejor pues no las publicas o no la enseñas a nadie, pero lo haces. Es como quien escribe su diario o quien hace otra cosa, no sé. Bien, pues a lo tonto hemos hablado ya de aspiraciones profesionales realistas, que era una cosa que quería preguntarte, pero ya me lo has dicho. Veo que además eres una persona con la cabeza bien amueblada, porque tienes claro que una buena plaza y tener al Estado como aval para comprar una casa es un buen plan de salir adelante. Es que emprender es muy jodido. Sí, emprender la huida es lo más fácil, pero... Sí, yo voy a emprender el camino hacia el funcionariado. Es que además mis padres son funcionarios, llevan toda la puñetera vida diciéndomelo y yo diciendo... No. O sea, la gota malaya está funcionando. Está funcionando, qué cabrones. Les tengo que dar la razón, que es lo que más jode en el mundo, darle la razón a tus padres, pero sí. Bueno, esto por alusiones, milagros, venga, dinos qué piensas de eso. Que me parece bien. Pero ¿qué te parece bien? ¿Que se haga funcionaria? ¿Que le des la razón a los padres? ¿O que los padres sean una gota malaya que siempre le digan lo que tiene que hacer? No, yo a mi hijo jamás en la vida le he dicho nada que tuviera que hacer. Le he dejado libre total. ¿Lo puede corroborar el susodicho? Afirmativo. Jamás. Qué bien. Jamás le dije nada. Así que, de verdad... Yo que estudié muy poquito por circunstancias. Sí. Mi madre murió y yo a los 9 años fuera de la escuela. Tú sí que empezaste pronto, sí, sí. Ya. Tú sí que empezaste joven. ¿Y tanto? A fregar. Y tu generación, todo. Claro. Fatal fue aquello, pero bueno. ¿Y su opción la ves bien? ¿Lo de meterse a funcionaria a dar clases? ¿Te pues, parece bien? Pues sí, porque mira, a la vida ahora mismo, como yo... yo estoy en una residencia que pago casi 3.000 euros, así ya que ves. Fíjate. Pues como tenga que pagar yo eso. Fíjate. Cuando tenga que pues pagar sí, una residencia, sí, madre sí. mía. Pero ya. yo he trabajado 43 años cuando yo estaba bien. He trabajado, que me ha encantado, en un trabajo precioso, telefonista. Claro, porque a ti te gusta pegar la hebra, no. Que vamos... Telefonista, por eso te has enganchado aquí a la radio. Y atención al cliente. Esas cosas hacía. Ah, me encantaba. He estado 43 años trabajando en la misma empresa, encantada de la vida. Pues qué bien, pues jova, pues ya es. Eso en nuestro sector sí que es raro, eso de aguantar 40 años, eso pues es muy extraño. Vosotros tenéis otras. Tenemos otras circunstancias. Otras circunstancias, sí, pero yo... Mejores en muchos aspectos, peores en otros aspectos. Ninguno de nosotros en esta mesa hemos empezado a los 9 años a ganarnos el pan, desde luego. Pero yo... Pero ninguno tampoco hemos estado 40 años con tranquilidad y estabilidad laboral. No. Efectivamente. Y vamos a tener que pagar la residencia también, ¿no? Sí, bueno, pues como eso va por la ley de la oferta y demanda, pues seguramente habrá que reequilibrar los precios de alguna manera, o harán moritorios baratos en la calle, habrá barrios donde dejen que la gente empujarla ahí, que se caiga. Bueno, ya se les ocurrirá algo. El mercado tiene salidas para todo. O cabinas de suicidio, como tenían en la serie de Futurama. O sea que seguro que se le ocurre algo. Bien, vale, hemos hablado del trabajo asalariado, el trabajo autónomo, que más o menos deduzco que no lo recomendaría según tu experiencia. O sea, para ti no fue Para mí era muchísimo esfuerzo para cobrar muy poco. Cobrar muy poco, sí. A lo mejor no me supe organizar bien, no lo sé, pero yo trabajaba más que nunca y cobraba menos que nunca. Vale, vamos a hablar entonces de eso, ya que lo has citado. Hablemos de rangos salariales en el mundo autónomo y rangos salariales en el mundo del trabajo asalariado. Como autónomo, ¿cuál era el rango salarial que tú manejabas? ¿Qué funcionabas? ¿Por proyecto? ¿Por jornada? Yo combinaba trabajar 2 horas o 3 al día con una empresa. Ajá. Que más o menos eso me daba 800 euros al mes o uh-huh. así, que no estaba mal. ¿Como autónoma? Como autónoma, ajá. Sí. Claro, o sea, era autónoma, pero era para una sola empresa. Y luego, aparte, tenía como cosas pululando por ahí, pues uh-huh. pero trabajos por 200, 300 euros, así cada 3 meses. Y luego daba clase, que uh-huh. también cobraba muy poco. Pero vamos, digamos que tenía en un mes menos de 1.500 euros. Eso. Menos de 1.500 euros haciendo 3 funciones cosas, diferentes, sí. Y pagando autónomos, que no Exacto. sé si tenías tarifa reducida o... El primer año, que eran 50 euros el primer año y 300 redondeando Exacto. ya a partir Entonces, de ahí. Lo pues cual cobraba ya se escasamente hace. 1.000 euros, básicamente. Uh-huh. Y currabas más de 40 horas. Sí, muchísimas más. Uh-huh. Y fines de semana. Entonces dije, no, esto no va conmigo. Tengo que volver a una empresa. Uh-huh. ¿Y en empresa cuál es el rango salarial que, en tu experiencia, que es más al que es más o menos fácil acceder o el común? O sea, tú dices rango salarial neto al mes, pues 1.500, 1.800. Yo suelo preferir que, o sea, yo creo que debemos acostumbrarnos a hablar en brutos anuales, que es en lo que hablan los empresarios y la patronal. 30.000. Sí, yo creo que 1.500 serán 30.000, 35.000 aproximadamente. Sí. Vale. Sí. Bien, es algo que no, nos interesa un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Exactamente, visibilizar genial. Porque la sociedad de consumo y la democracia burguesa, es decir, la dictadura de la clase comercial, uh-huh. Ha conseguido que perdamos esa capacidad de comunicar cuáles son nuestras condiciones laborales, que es algo que no es una no debería ser una intimidad. No le estás preguntando, oye, ¿tú has tenido hongos en el chichi? ¿O tú te ha pasado alguna vez que hayas tenido? ¿Tienes un hijo tonto? No. No se trata de algo que sea estrictamente del ámbito particular en absoluto, sino que es algo que nos atraviesa absolutamente a todos y condiciona y determina nuestra manera de estar en el mundo y nuestras posibilidades de estar en este mundo. Entonces, el tener que esconderlo me parece que es una especie de falsa discreción. No es discreción, es interés. Hay una gente que sale favorecida del hecho de que los trabajadores y las trabajadoras, asalariados, autónomos, emprendedores o lo que sea, que la gente no hable abiertamente de las cuestiones Total. Económicas, y hay una clase que sale perjudicada de ello, y esa es la nuestra. Nosotros, como un programa radicalmente clasista, consideramos que es algo que hay que visibilizar. O sea, que te agradecemos que hayas sido concreta sí. y abierta en ese aspecto. En ese sentido, yo llegué cuando estaba en el IED a un Excel, que era uh-huh. el Excel en el que salían los salarios. El Excel. Y ahí uh-huh. fue cuando mis ojos empezaron a hacer chiribitas. Eso pasa, yo he vivido eso en alguna empresa. Sí. Esto no uh-huh. es real. Sí, sí, sí. Hay que buscar ese Excel, queridos amigos y queridas amigas. Y publicarlo. Y si podéis publicarlo, hay muchas formas de publicar de manera anónima y hay muchas formas de combatir esta especie de pacto de silencio que solo nos perjudica. A ver, adelante, Bambino Monkey, ¿quieres decir algo? De hecho, hola, ¿qué tal? De hecho, hay páginas donde la gente sube salarios anónimos. Por lo menos en el mundo de la animación, uh-huh. Hay un Excel por ahí que... ¿Sabes qué página es? Por si alguien que nos esté escuchando... No, lo voy a buscar y os lo digo, porque sí que es Búscalo un recurso que está muy guay. Incluso hay páginas donde la peña pone anónimamente a parir a clientes. Uh-huh. Eso rollo, es muy interesante, saber si el cliente se porta bien o se claro, porta mal. Claro, eso está muy guay. O sea, rollo, aparte, pues yo qué sé, empresas que dicen, joder, esto tiene que ser maravilloso currar aquí. Y es como, no, hay gente que dice, no, depende de la persona que te toque como supervisor uh-huh. o tal. Estamos hablando de estudios de animación, o de público, de lo que sea. Sí, voy a preguntar y para la próxima. Te lo agradecemos. ¿Podría ser que esa fuera la primera contribución productiva y realmente práctica que hayas hecho a este programa en 10 años? Pues, si te digo la verdad, me estoy aguantando un eructo desde hace 10 minutos. Bueno, pues aguántalo, o sea, para la próxima década. Podría ser la segunda aportación más valorada. Por, no nos cabe duda. ¿No quieres? De verdad, puedo entonar. No, yo creo que es muy bueno dosificar. Yo creo en la lucha de clases y en la dosificación de las energías. Así que eso vamos a guardarlo y ya lo liberaremos. No tengo el superpoder de fecal, pero. No lo tienes. De EC de fecal y los coprobois. Fecal es tu grupo favorito. Veo que hay gallegos aquí y hay que. Joder, qué grande. Hombre. ¿Sí? Sí. Hombre, claro que pero, sí. Se quedó en o sea, no hizo nada nuevo, ¿no? O sea, bueno. Bueno, lleva 20 años haciendo. Pero ya cosas. Saca algo nuevo últimamente, ¿no? Sí, he visto va sacando cositas. Que se hace una autoentrevista. Hace entrevistas, autoentrevistas, hace pequeñas animaciones, pero su era dorada fue cuando Internet molaba, porque era un lugar donde descubrir cosas. Era un lugar, entre todas las comillas del mundo, libre. Sí. Ahora es un lugar ahora es el pasillo principal del Corte Inglés en la primavera del Corte Inglés. Ahora está absolutamente mediatizado y ya no tienes manera era de encontrar ese tío loco ¿De dónde era? De Ferrol, claro, Ferrol, ah, mola vale. Es colega nuestro Calla, ¿qué dice? Ha estado en mi cumpleaños, no, claro que sí, ¿le sí, conocéis? Sí, con EC de Fecal nos une una larga y gran amistad. ¿Y es un encanto de persona, no, y además lo peor, es argentino. ¡No! Sí. Es un ferrolano argentino. ¡No! Sí, esto siento decirlo, lo sentimos, Fede, pero grande, alguien tenía que decirlo. Te queremos. Sí, sí. Pues yo soy fan. Claro que sí, y denota un poco el cambio estructural que ha habido en las redes sociales y en el mundo de Internet, ¿no? Que ya no es un lugar abierto, ya no es un lugar donde puedes encontrar a un loco que en una punta del mundo. O sea, para que os hagáis una idea, en el pueblo de Efe, en Ferrol, se presentaron unos adolescentes italianos una vez buscándolos, hablo pues, de cuando empezaron, pues 2005, 2006 aproximadamente, sí. Preguntando por Ferrol. Que si alguien sabía, ellos sabían que hablaban de un pueblo, buscaron en internet el pueblo y se plantaron allí con 16, 17 años y nuestro colega F, currando de repartidor de pizzas, que lo llamaron, oye, que hay unos chorbos aquí, unos medio punkis italianos que dicen que no sé qué, que te quieren conocer. Qué guay. Bueno, por cierto, esa explican quién es F. Fecal y los Coprobois. Fecal y los Coprobois era un proyecto. Una canción. Musical, cultural, absurdo. Era una gente que grababa unos vídeos divertidísimos, donde todos tocaban una música infame con botellas de cerveza y una guitarra desafinada y dando golpes y con cascos raros. Una cosa como muy estúpida. Y el cantante llevaba un pasamontañas y cantaba tirándose eructos. Me pregunto si eso todavía está en internet. Sí, claro que sí, pero vamos a intentar buscarlo. Pero estaba articulado, o sea, articulaba los eructos. Claro, claro, sí. O sea, es que hacía vocal, hacía palabras. No, es que habla eructando, sí, o sea, es que es un superpoder. Hay una cosa que ahora estaba pensando a raíz de esto, y es que, un poco en relación a lo que estabas diciendo, Paulo, de que las redes ya nos llevan hacia donde nos quieren llevar, y es que no existe, por ejemplo, búsqueda en YouTube. En vez de buscar lo que más sale. Mira, ahí lo tenemos. Vale. Como búsqueda inversa. Pero es un meme eso. No me lo esperaba. Bueno, esto es un pequeño adelanto que hemos encontrado aquí con la agilidad que nos caracteriza, pero es muy recomendable el material que publicaron Fecal y los Coprobois. Y estamos quedándonos sin tiempo a una velocidad espantosa, que es la velocidad que tiene el tiempo. Lo que pasa es que veo que mi reloj, sí, vale, mi reloj y ese reloj dan la misma hora, bien. Vale, vamos a hablar ya de tu curro, tenemos 5 minutillos, vamos a hablar de tu curro particular. He venido a hablar de mis dibujos. Eso es, vamos a hablar de tu libro y concretamente yo quiero hablar de tu calendario y voy a declamar y a citar. Esto se hace así. Este es un calendario estrafalario, altamente innecesario, no revolucionario, todo lo contrario, probablemente deprimente, vagamente sorprendente, tristemente demente, soy consciente, espero no atormente al cliente, rimado con ligero esmero como buenamente puedo. Venga, cuéntanos un poco esto que es. ¡Ah, qué gracia! Nunca había oído a nadie recitarlo. Pues nada, esto es que no paraba de ver a gente haciendo calendarios, gente que ilustra y que lo hace muy bien, haciendo calendarios todos los años. Entonces un año me propuse hacer pues anualmente pues ese esfuerzo de hacer un calendario y venderlo. También porque empecé a ir a mercadillos para vender mis cositas, parches y cosas que hago así. Y este año pensé, jo, qué anodino un calendario que no diga nada. Voy a intentar inventarme algo. Y empecé a pensar, enero, ¿con qué rima enero? Enero, me muero... Febrero, me desespero y todo me salía como muy triste y entonces dije, va, voy a hacer un calendario deprimente. Y el calendario que hice este año, que es la primera vez que los vendo todos, al final siempre me los como un poco, y este año los vendí, era pues eso, un calendario en el que cada mes rimaba el mes. Es verdad que enero, febrero y marzo, abril eran muy fáciles de rimar, ya luego diciembre, noviembre ya me costó un poco más, pero lo conseguí. Y nada, la gente que lo tenga en su casa, espero que lo esté disfrutando. Soy usuaria de tus calendarios. Sí. Mi familia también. Sí. Bueno, es que en las Navidades, desde hace un par de años, pues intento participar en mercadillos a los que me invitan o que son gratuitos, no son de esos de quitarte mucho dinero, porque también hay una mafia ahí que podemos hablar otro día. Pero eso, para vender humildemente los fanzines que hago, las pegatinas y cosas. Bien, ¿y tu experiencia en eso es positiva? Es decir, ¿es interesante y es merece la pena el esfuerzo de promocionar ese tipo de material? ¿Recompensa? ¿Sí, no? Es decir, ¿consigues abrirte a más gente? ¿Consigues encargos? ¿Consigues? ¿Es sí. práctico en términos de eficiencia? Sí, un poco sí, porque al final, a ver, en la dictadura de las redes sociales, pues si llenas la máquina de contenido, pues un poco llegas a más gente o más gente te ve, y los mercadillos es como llevar eso a lugares en los que vas a encontrarte con gente desconocida que de repente te descubre y piensa pues que le parece interesante lo que haces. Entonces sí, me compensa, lo hago poco porque es también muy esclavo y pues trabajando a la vez pues no me lo puedo plantear como un trabajo más, pero sí, intento pues convertir mis ilustraciones en cosas que la gente pueda ver y tener. Empecé con unos parches pintados a mano, que luego se empezaron a vender bien porque era cada uno diferente, y a partir de ahí pues fui haciendo más cosas, lo del calendario, etcétera. Bien, pues que te animamos a que sigas haciendo más cosas, y como ves estoy adoptando ya el modo este de 1-2-3 cutre salchichero, porque ya está nos bien. Hemos quedado sin tiempo. Vamos a despedirnos de todos los invitados y de los invitados de los invitados y de los invitados de los hijos de la madre de los invitados. Muchas gracias a todos por haber venido aquí, muchas gracias Milagros, muchas gracias Claire, muchas gracias Grossman, muchas gracias Maroto, que no te hemos presentado, pero bueno, tú ya no necesitas presentación. Y nada más. ¿Quién de ellos? Pues yo en realidad soy Maroto por mi madre. Tú eres Maroto por tu madre, claro. Tu madre se apellida Maroto. Tú llevas el marotismo por vía materna. Ella es la marota. Que por cierto, he de decir que es una cosa muy curiosa y muy rápida. En Brasil, a los niños traviesos los llaman marotos. ¡Ajá! Y con esta. Así que vaya, ay. Ya empezamos a entender un poco qué ha pasado en este mundo, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Recuerden que, a pesar de que estén cayendo las bombas por todos lados y que ya estemos en la Tercera Guerra Mundial, que nunca se la llamará así hasta que no caiga una bomba en Londres, porque esto es como funciona en la hegemonía anglosajona, que hasta que no les tiren a ellos piedras no dicen que hay pelea, que hay pelea. Pues sí, señoras y señores, hay pelea. Y como nosotros somos de Vigo y nosotros somos irreverentes, vamos a cerrar con esta maravillosa canción, sin antes decir que la decadencia no decaiga. Es llevarme al Irán, presentarme al imán, pasearme por Teherán y mandarme al frente de Irán. colgarme de los pies. De los pies, de los pies. Fusilarme también. Cortarme las manos sin piedad. Sin piedad. Llévate a mi chica, yeye. Ay, a tola, no me toques la pirola. Una vez más, no me toques la pirola jamás. En el desierto me ves.